Muy buenos días a los compañeros y compañeras del informativo Farco. El pasado viernes 17 se realizó una nueva edición de la Marcha de la Gorra en Córdoba, la número 11. La movilización que convoca a miles de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos reclama año a año contra la creciente violencia policial, los casos de gatillo fácil y la criminalización de la protesta social. Este año nuevamente el cierre fue frente al Panal, el Centro Cívico Provincial, en donde se leyó un documento cuyo lema fue «El Estado nos mata, sus medios lo bancan, nuestra lucha avanza». Escuchemos a integrantes del colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, quienes encabezan la organización de la marcha en la lectura del documento. En lo que va del año ya se han registrado 11 casos comúnmente denominados de gatillo fácil en toda la provincia de Córdoba. A su vez se registró un caso de femicidio ejecutado por los policías Luciano, Andrés, Jiménez y Jonathan Carlos Nievas, asesinos, quienes con su arma reglamentaria asesinaron a Micaela Joana García. La mayoría de las muertes al día de hoy siguen impunes. La Marcha de la Gorra, cada vez más grande y participativa, ha logrado visibilizar los delitos que comete el Estado policial. Con cada edición, la Marcha de la Gorra aumenta su visibilización no solo en Córdoba, sino también en diversas ciudades como Río Cuarto, Mina Clavero, San Francisco, Villa María y Villanueva, Sierras Chicas, Jesús María y Colonia Carolla, así también como en La Plata, Tandil, Mar del Plata, San Fernando del Valle de Catamarca, y el próximo jueves 23 de noviembre tendrá su primera edición en la ciudad de Buenos Aires. Para Informativo Farco informó desde Radio La Ranchada, Córdoba, Javier Díaz.